Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las, les, lo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, los ecos que aún resuenan en la cuestión Malvinas, con Sebastián Carasay. En las últimas horas, medios de prensa internacional han afirmado lisa y llanamente que los ingleses ya habrían desembarcado en las Malvinas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. 8 y 23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino. Mientras tanto, en el lugar del aeropuerto, divisible desde aquí, se ven las llamas y la humareda que no cede. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. La rendición entregada en las islas se ha debido, sin duda alguna, a una superioridad material, de material británico. En distintas conversaciones, Sebastián, compartimos no solamente con la invitada, con el invitado, sino también con quienes nos acompañan en estas emisiones semanales, algunas cuestiones que tienen que ver con el antes de la conversación. Y el antes de la conversación muchas veces pasa por dónde arrancar una charla que va a tener un objeto central, o qué referencias se pueden hacer entre, suponte, un texto literario, ensayístico, poético, con la problemática del día. Pero en el caso tuyo, en el caso del tema central que nos va a ocupar, que es la cuestión Malvinas, antes de entrar al libro, Lo que no sabemos de Malvinas, se me ocurrió preguntarte, y mucho antes de viajar allá a las islas en 2017, de pequeño, de estudiante, ¿las Malvinas qué eran para vos? Bueno, mi primer recuerdo de las Islas Malvinas es el viaje en auto al colegio. Mi padre nos llevaba a mi hermano y a mí, y su alegría al escuchar en la radio que Argentina había ocupado las islas, digamos, ¿no? Y subsecuentemente a eso, el ir al colegio, como casi todos mis compañeros, con un prendedor, en el guardapolvo, que decía: las Malvinas son argentinas, y la imagen de las islas, ¿no? Yo diría que ese es mi primer recuerdo. Yo tenía 9 o 10 años, ¿no? Y el segundo, así más importante, es que terminada la guerra, hacia fin del 82, yo que hacía canciones con la guitarra, hice una canción en homenaje a los soldados, digamos, ¿no? Diría que esas dos son las primeras imágenes, si tengo que pensar en qué fue Malvinas en mi niñez, esas dos son las imágenes más fuertes que tengo, digamos, ¿no? Sebastián Carasay, sociólogo. Y al momento de pisar el suelo y de recibir el viento, el clima, el frío, ese otro sol, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en vos? Bueno, yo creo que hay un primer efecto, diría, en cualquier argentino que pise por primera vez las islas, y es que esas imágenes que conocemos quizás más que nuestro propio distrito, digamos, ¿no? No sé, a lo mejor, no sé si un chaqueño, un santiagueño, un formoseño, o yo mismo como habitante de la ciudad de Buenos Aires, tengo tan claro, digamos, la silueta del distrito en el que vivo, como todos tenemos claro, digamos, que esas islas son inconfundiblemente las islas que vemos, bueno, muy a menudo, digamos, ¿no? Están en todas partes. Y siempre las vemos como una leyenda que dice Malvinas Argentinas o Islas Malvinas o algo similar. Entonces, el primer shock, me parece que yo al menos experimenté, aún sabiendo que iba a las Falkland Islands, digamos, ¿no? Cuando uno llega a las islas, ver ese nombre británico, Falkland Islands, en esa imagen, digamos, que uno asocia a algo tan argentino, digamos, ¿no? Y eso es un shock, aunque uno fuera, digamos, vaya preparado, digamos, ¿no? Para mí fue la señal de que empezaban dos semanas completamente diferentes, ¿no? Porque había una imagen que inconscientemente uno inmediatamente asocia a un nombre en español y a su soberanía argentina, y que ahí figuraba bajo otro nombre, digamos. Entonces, eso tan sencillo, bueno, es algo que va a aparecer permanentemente, digamos. Cuando uno entraba a una tienda, también estaba el llavero de las islas con su nombre británico. Y así, digamos, ¿no? Así que yo diría que la primera memoria que tengo de ese viaje en 2017 es ese shock que me produjo el hecho de unas imágenes tan inconscientemente asumidas como parte, digamos, de la Argentina, que aparecieran con el nombre británico, ¿no? Y lo segundo, que yo, eso sí lo menciono en el libro, es que, sobre todo cuando uno se aleja de Puerto Stanley, ¿no?, que es la capital, y cuando va a lo que en las islas se llama el camp, que vendría a ser todo lo que no es Puerto Stanley, ¿no?, en donde están poblados, digamos, de lugares de combate, de donde están los cerros, en fin, etcétera, es muy difícil atravesar ese paisaje sin experimentar algo parecido a un duelo, ¿no? Es decir, sin que las imágenes que tenemos de la guerra, ya sea las de ficción o las reales, digamos, no vengan así como de sorpresa, digamos, ¿no? Y se queden permanentemente. Entonces, uno cuando está en las islas no sabe bien si está en un paisaje que conoce por primera vez o que en realidad ya conoce, pero bajo unas condiciones bélicas. La primera diferencia sustancial en cuanto a la historia de las islas, aparte de la relativa al descubrimiento en la que hay desacuerdo, aunque es considerado de menor importancia ya que no es determinante para la cuestión de la soberanía, reside en cómo interpretar la espontánea retirada británica de 1774. Los británicos sostienen que Gran Bretaña dejó Puerto Egmont por razones económicas y que expresamente no renunció a la soberanía de las islas. Sus hombres dejaron una bandera británica y una placa que hacía saber a todas las naciones que las islas Falklands, y no solo Puerto Egmont, eran de exclusiva propiedad del rey George III. La Argentina argumenta, en cambio, que el retiro británico se hizo en cumplimiento de un acuerdo secreto entre Gran Bretaña y España, en virtud del cual la segunda concedió la restitución exclusivamente de Puerto Egmont en 1771, a condición de que más tarde la primera, salvado el honor, abandonara las islas, cosa que sucedió en 1774. Ese acuerdo secreto secreto nunca pudo probarse, aunque hay documentos que hablan de su existencia desde el siglo XVIII. En cualquier caso, no hay unanimidad en cuanto a la soberanía de las islas durante el dominio español. Lo que no sabemos de Malvinas, las islas, su gente y nosotros antes de la guerra. Sebastián Carasay, Siglo XXI Editores. Tramas. Vos ahí mencionás en el libro en algún momento esa doble sensación de ajenidad y de familiaridad con el territorio, con la historia, con la tradición, con ese presente. ¿Se puede superar eso? Ah, no lo sé, habría que hacer más cotidiana la visita, digamos. Esa ajenidad y esa familiaridad yo la sentí las 2 semanas que estuve. Yo estuve 15 días y la verdad que no puedo decir que hacia el final, digamos, pude, volver coherente, digamos, esa relación, ¿no?, de ajenidad y de familiaridad. Diría que a lo mejor, si el futuro fuera uno de mayor relación, de una relación un poco más basada en la confianza y no tanto en la desconfianza como es ahora, y uno estuviese más habituado a visitar las islas, probablemente eso se iría limando, digamos, ¿no? Pero no fue mi experiencia, digamos. En mis 15 días yo me sentí en un ambiente que me parecía, por un lado, extremadamente familiar, como dije antes, claro. Y por otro lado, extremadamente ajeno. Me voy a quedar con el término días. Estuviste 15 días, pero el episodio que se convierte en parteaguas, en bisagra, que cierra un tiempo histórico y abre otro, duró 74. Tu libro no habla exactamente de esos 74 días, de lo que fue la guerra, el combate, la guerra de Malvinas. ¿Cómo se puede escribir un libro, cómo se puede realizar una investigación sin entrar directamente en ese episodio tan traumático como fue y sigue siendo la guerra de Malvinas? Bueno, yo creo que si en vez de en 2017, 18, 19, 20, que fue cuando empecé a escribir el libro, digamos, ¿no? La situación hubiera sido el 83, 84, 85, probablemente el tema de mi libro habría sido la guerra, ¿no? Lo que pasa es que ahora que corrió realmente mucha agua bajo el puente y contamos con centenares de libros, ¿no? Ya sea escritos en español, en inglés, tenemos realmente muchísima información sobre esos 74 días, sobre un poco las condiciones que llevaron a la invasión, en fin. Se me ocurrió, amigo, en todo caso, las preguntas que yo me hacía eran preguntas cuya respuesta consideraba que no estaban resueltas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede escribir un libro sin aludir a la guerra tratándose de Malvinas? Bueno, porque las preguntas que a esta altura del partido uno puede hacerse con toda la información que ya tenemos respecto de la guerra y de sus secuelas, hay algunas preguntas que a mi juicio, digamos, vale la pena realizarse, formularse, y esas preguntas tenían que ver con las décadas previas a la guerra, ¿no? Entonces, cuando uno piensa el antes de un evento, tiene un riesgo, digamos, ¿no? Y es que como uno conoce el final de la película, es decir, como uno sabe que en abril de 1982 hubo una invasión y que eso dio lugar a una guerra, empezar a leer todo lo que sucedió en las décadas anteriores como una suerte de camino, ¿no?, que iba hacia un destino ya prefijado. Entonces, bueno, yo traté de no hacer eso, digamos, ¿no? O sea, yo traté de alguna manera de leer futuros posibles, futuros que no fueron, pero que eran posibles, ¿no? Un poco que mi argumento en uno de los capítulos es que la guerra no estaba escrita. No es que Argentina y el Reino Unido iban inexorablemente a la guerra, ¿no? Y entonces, sobre todo cuando pienso y cuando estudié, digamos, y cuando busqué material para escribir el capítulo sobre la década del 70, en donde hubo una relación permanente, semanal, entre las islas y el continente, en donde los isleños venían a estudiar al continente argentino, y en donde había turistas argentinos que visitaban las islas, en donde había una comunidad argentina en las islas viviendo permanentemente, que YPF proveía algo de combustible, porque Gas del Estado proveía garrafas, en fin. Cuando reconstruí esa década, de alguna manera uno puede imaginar que había algún otro futuro posible, ¿no? Que no fuera el enfrentamiento bélico. Así que es un poco también empezar a tirar del hilo del ovillo y ver si en alguna parte, digamos, de la historia previa a la guerra, no podemos imaginar que si las actitudes hubieran sido otras, digamos, ¿no? Y también las formas de pensar, tanto de isleños como de argentinos y británicos, se hubieran alterado, digamos, el destino no era ese enfrentamiento que, bueno, ha dejado tantas secuelas y tantas marcas para la sociedad argentina y, por supuesto, para las familias de los que perdieron su vida, ¿no? 1690. El capitán John Strong desembarca en las Islas Malvinas. El barco en el que Strong arriba a las islas, llamado Welfare, era propiedad del vizconde de Falkland, por entonces tesorero de la corona británica. Tomando el nombre del barco, los británicos bautizaron así al estrecho y a las islas. 31 de enero de 1764. El francés Louis Antoine de Bougainville llegó al archipiélago más austral de Sudamérica. Se argumentó entonces que las islas habían sido descubiertas por navegantes de la ciudad de Saint-Malo, Francia, es decir, por un malvinés, tal como se denominaba a los oriundos de ese lugar. Luego el nombre se castellanizó como Malvinas. Claro, mencionás los años 70 y es una necesaria mención para entender lo que no sabemos de Malvinas, porque este libro tal vez sea el... No digo la consecuencia, sino la continuidad o la ampliación o el resultado de los años 70 de la gente común, la naturalización de la violencia. Un libro da cuenta de otro libro. En aquel primero, en el de 2013, ¿qué contraseñas, qué pistas fuiste encontrando para luego desembocar en este otro nuevo libro? Bueno, sí, te agradezco la pregunta porque efectivamente si yo tuviese que fechar el inicio de este libro, está en esa investigación previa que terminó publicándose por Siglo XXI como los años 70 de la gente común en 2013. ¿Qué es lo que encontré allí? Bueno, parte de la investigación que implicó ese libro consistió en revisar la prensa de finales de los años 60 y de la década del 70, lo hice en distintas provincias, ¿no? Entonces, no solamente consulté la prensa metropolitana, digamos, o sea, la más clásica, La Opinión, Clarín, La Nación, sino también trabajé con la Gaceta de Tucumán, trabajé con la Capital de Rosario, es decir, diarios provinciales. Y me llamó la atención que hacia fines de la década del 60, el tema Malvinas empieza a ser realmente muy, muy importante, empieza a estar muy presente en la prensa, ¿no? Lo mismo sucedía en las revistas, ¿no? En Panorama, Confirmado, esas revistas, que en algunos casos fueron mensuarios, en otras fueron semanarios, que tenían tanta gravitación porque formaban opinión, porque escribían plumas importantes, digamos, que tenían también mucha influencia en el plano político, digamos. O sea, también quienes administraban el Estado, ya sea en dictadura o en democracia, leían esas revistas. En fin, empiezo a ver que realmente el tema Malvinas ocupa un lugar importantísimo, ¿no? Entonces, aunque no tenía que ver directamente con mi tema de ese momento, que era más bien tratar de reconstruir cómo habían atravesado las clases medias que no tenían una militancia política esa década, empecé a fotografiar y a archivar, a hacerme como una suerte de archivo Malvinas, ¿no? Y claro, hacia el final de la investigación tuve que decidir qué hago con esto, ¿digo algo en el libro sobre Malvinas o no? y me pareció que el material era tan rico y tan abundante que preferí reservarlo para un futuro libro, ¿no? Entonces me mantuve ahí en los dos temas, en esa investigación previa, en los dos temas que seleccioné, que fueron la política y la violencia, digamos, y las relaciones entre una y otra, y dejé entonces todo lo que fue la cuestión Malvinas para el futuro, y ese fue, digamos, el punto de inicio de esta investigación, ¿no? Es decir, que este libro nace cuando yo me pongo a revisar ese material y a partir de ahí formulo preguntas que, como te dije antes, a mi juicio no estaban respondidas. Sebastián Carasay, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Este libro tiene, entre otros elementos interesantísimos, nutritivos, algunos conceptos que en un momento más quisiera que ampliaras. El concepto de comunidad emocional es muy fuerte, atraviesa, y volvemos a la figura de la contraseña, sería como el password para entender varias de las páginas que vos desarrollás, que vos escribís. Y el otro aspecto es el capítulo 3, comunicaciones, que abarca el periodo 1971-1982, que pone en circulación, en visibilización, una serie de informaciones que para quien no recuerda esa época o quien no la vivió, son francamente develadoras. Y el capítulo 3, indudablemente, habrás puesto mucha energía ahí porque es el más extenso de todo el libro, el que tiene mayor cantidad de páginas. Pero vayamos por partes. El concepto comunidad, comunidad emocional, ¿cómo a quien no leyó aún el libro se lo podés traducir? Bueno, una de las preguntas que yo me formulé es ¿qué otras representaciones, ¿no?, ideas o imágenes de las islas existían en la sociedad argentina, aparte de aquellas más fáciles de rastrear, ¿no? ¿Cuáles son las más fáciles de rastrear? Bueno, las que tenían los políticos, la que tenía la diplomacia, la que tenían, bueno, la prensa, digamos, ¿no? Porque eso de alguna manera está todo bastante, digamos, ordenadamente presentado en la voz formal de la diplomacia o las intervenciones políticas. O sea que es fácil reconstruir, fácil, digamos, es una tarea muy ardua, digamos, ¿no? Lleva muchísimo. Me imagino. Pero de alguna manera, si uno dice, bueno, quiero saber qué opinaba el diario La Nación sobre Malvinas, bueno, es cuestión de dedicarle el tiempo, sentarse a leer y está todo ahí, digamos, ¿no? Ahora, yo empecé a preguntarme, bueno, pero fuera de las élites profesionales, ¿no? Fuera de los políticos, de los diplomáticos, de los periodistas, ¿qué otras representaciones existían en Argentina sobre las islas, digamos, ¿no? Y cuando digo representaciones me refiero también a ideas respecto de cómo se podría superar o resolver el conflicto de soberanía con el Reino Unido. Y fue ahí que realmente fue al principio una, vamos a decir así, una búsqueda que no necesariamente iba a resultar bien, digamos, ¿no? Que fue decir, bueno, yo sé que hay canciones sobre las islas, de hecho en la prensa aparecían inventadas algunas de esas canciones, algunas zambas, algunas chacareras, pero dije, bueno, ¿por qué no preguntar en el registro de autores y compositores a ver si hay material suficiente como para armar un corpus, ¿no? Y eso sería algo que arma uno, arma el propio investigador. Digo esto porque los autores no se conocen entre sí, digamos, y algunos son del Chaco y otros son del norte, de Salta, de Tucumán, y algunas son chacareras y otras son zambas y hay marchas militares, en fin. Y juntar ese material y realmente, si es un volumen significativo, tratar de hacer una lectura que permita extraer algunas conclusiones respecto de esas otras representaciones que existían en la sociedad argentina. Bueno, eso es lo que hice. Golpeé la puerta de Sadaic y después de muchísimo, porque no es tan fácil, digamos, conseguir autorización para ingresar a esos registros, digamos. Bueno, encontré que había casi un centenar de composiciones registradas. Esto no quiere decir que sean todas las canciones que existen sobre Malvinas. Por ejemplo, yo cuando tenía 10 años hice una canción y no la registré en Sadaí. Pero está registrada, claro. Yo seguramente hay decenas de miles, digamos. Así que yo estoy seguro que las canciones sobre las islas previas al 82 son muchísimas, digamos, ¿no? Pero bueno, yo encontré que aproximadamente 100 están registradas en Sadaí. El hecho de que estén registradas en Sadaí también da una pauta más, digamos. Quiere decir que sus autores tenían por lo menos el deseo o el proyecto de presentarlas públicamente, porque nadie iría a resguardar de su propiedad intelectual, ¿no? Si piensa que esa canción no va a salir nunca, digamos, de su habitación, ¿no? Quiere decir que estos autores que fueron hasta Sadaí y registraron sus canciones tenían por lo menos la ilusión, el anhelo, el deseo de presentarlas públicamente. Y lo que hice fue tratar de leer. Esas canciones van desde la década del 40, que es cuando Sadaí empieza su registro de obras musicales, hasta junio del 82, ¿no? O sea, hasta la rendición. Y traté de leerlas no como un solo texto, pero sí como expresiones, y ahora voy a tu pregunta, expresiones de lo que yo llamo una comunidad emocional, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque uno puede encontrar diferencias, y hay diferencias, por supuesto, hay diferencias rítmicas, hay diferencias melódicas, hay diferencias poéticas, digamos, ¿no? Hay poesías más sofisticadas, hay poesías, digamos, vamos a decir así, de menor riqueza en el vocabulario, pero todas comparten, y acá no hay excepciones, todas comparten una convicción. Y esa convicción es que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Digamos, no hay ninguna letra que contraríe esa convicción. Entonces, fue ahí que yo dije, bueno, hay algo que une a estos autores, más allá de que no sean un solo texto, ¿no? Y haya que trabajarlas, digamos, cada una en su contexto, ¿no? Porque cada una de estas canciones habla de lo que estaba pasando en ese momento con las islas, ¿no? Hoy, en Tramas, los ecos que aún resuenan en la cuestión Malvinas, con Sebastián Carasay. Me voy, con dolor y cantando. ¿A dónde voy? ¿Dónde caen los años? Como un signo que me alcanzó con mis alas ya luzco mejor al sol. Me voy,